Cuando se quiere ser feliz, solo ser feliz. Dos almas en la oscuridad se deben buscar. Un hombre y una mujer se van a encontrar. Buscando van felicidad. Estando cerca soñarán y se besarán. En tierno abrazo del amor pleno de calor. Entonces se enamorarán y se jurarán la fiel promesa, la eternidad. El mundo es para dos, un hombre y ella una mujer. Toda la verdad del amor. Bye.